50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 3 de noviembre. Realizan la preinscripción para el fines 2023 en Pantalón Cortito. Para realizar la preinscripción es necesario acercarse a la sede de Pantalón Cortito en calle 139 entre 40 y 41. De lunes a viernes de 5:30 de la tarde a 7:30 se recibe la documentación para integrar los cursos que comienzan en marzo-abril del año que viene. El programa Fines 2 está destinado a jóvenes y adultos que quieran finalizar sus estudios secundarios. Los requisitos son tener más de 18 años y haber hecho la primaria completa. Para realizar consultas se pueden comunicar al 221-222-4553. La UNLP presentó un centro de formación sindical. El espacio surge a partir de la firma de un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Radio Estación Sur habló con Carlos Leavi, director de Relaciones Institucionales de la UNLP. El Centro de Formación Sindical es una iniciativa inédita en la universidad, pero en este caso, a partir de una iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación y a partir de la firma de un convenio con la universidad, lo que se propone es construir un espacio que defina estrategias conjuntas con todo el movimiento obrero de la región, de manera tal de que la agenda de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y sus centrales sindicales se conjugue en un espacio que haga propuestas formativas, educativas y de capacitación. Un servicio que informa más cerca. Vuelve el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. El FESALP se desarrollará del 12 al 19 de noviembre con funciones de entrada libre y gratuita en los espacios Inca, Cine Selec y Ecoselec y con proyecciones especiales en el Teatro Argentino de 51 entre 9 y 10 y Esquina América de 71 esquina 18. Con una programación de 100 películas, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata lanza una nueva edición que incluye las competencias oficiales de largometrajes y cortometrajes latinoamericanos, de largometrajes argentinos, La Plata filma largometrajes y cortometrajes y Aullidos. En esta oportunidad homenajearán a los realizadores Leonardo Fabio y María Luisa Bember. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.